Hola, soy José Miguel Colmenero. A lo largo de este blog hay muchísimos artículos. Cada vez esto pues va adquiriendo forma, va tomando forma, va creciendo. Y a excepción del enviado, La Pasión de Cristo para la radio, ningún otro artículo ha tenido tantos comentarios como el de La Voz. Así que he pensado que para quien entre aquí y no tenga que leerse todo este material, tal vez haciendo un audio a modo de resumen, pues sería más fácil de entender y siempre, al final, se podría encontrar una información más profunda. Cambiar la voz. Este es un problema que hemos tenido todos. Todos hemos tenido 15 años. Y hay personas que teniendo 30 y pico, 40 y pico, pues se quejan de que les queda la voz de flauta. Una voz afeminada, dicen algunos, una voz de pitufo, otros le llaman voz fina y la minoría voz aguda. El caso es que para la vida que ellos dicen llevar, bien en el trabajo, bien relaciones sociales, no se encuentran muy a gusto. En el año 2008-2009, yo busqué información sobre este tema y en internet no había nada. No había absolutamente nada. Te salía publicidad relacionada con el sonido, con las cuerdas vocales, médicos, especialistas, pero no había nada, al menos en una búsqueda como la que hice yo, bastante larga, bastante intensa, ¿no? Pues digo, no había nada a simple vista. Y, caramba, desde el año 84 llevo en el mundo de la radio. Con todos estos años, creo que tengo algo que decir. Y eso es la experiencia. Me he encontrado con muchos compañeros que, bueno, enseguida te soltaban aquello de yo llevo 30 años en radio. ¿Qué me vas a decir tú? Yo tengo una experiencia de más de 30 años. Bueno, puedes llevar 56. Si te quedas anclado en tus costumbres y no creces, eso no significa que estés haciendo las cosas bien. La experiencia a lo largo de todos estos años, y esto no lo vais a encontrar en internet, porque es una aportación que yo quiero hacer, mía, y que comparto con todos, al igual que yo también cojo cosas, ¿no?, de los demás. Bueno, pues he conseguido algo y sigo todavía perfeccionándolo y encima porque no puedes dormirte, ¿no? He conseguido algo que realmente merece la pena compartir. Puedes cambiar la voz. Pero ¿qué voz es la que quieres? Porque hay formas y fórmulas. En este artículo podrás observar algunas. Por ejemplo, el tema del tabaco. Si fumas, vas a bajar el tono de voz. Vas a tener una voz de fumador. ¿Qué es lo que ocurre? Yo le llamo oxidar las cuerdas vocales. Tal vez tenga otra definición. El humo no es gaseoso, como muchos creen. El humo es la forma sólida más sublime que existe. Entonces, cuando te tragas el humo del tabaco, no te estás tragando vapor ni aire. Te estás tragando partículas, producto de una combustión. Humo. Partículas sólidas. Pero eso se va depositando en las cuerdas vocales. Y entonces las va secando. Y esto quiere decir que fumando vas a conseguir bajar el tono. Pero vas a tener dos problemas. El primero, la salud. Fumar no es muy recomendable. Porque a la larga produce enfermedades, ¿no? Y la otra es que te vas a quedar ahí. Un fumador no tiene más que un registro. Un fumador no tiene más que un registro. Es un registro que podría servir para una locución, para un texto. Pero si le obligas a buscar otras voces, no las va a encontrar. No va a poder hacerlas y se les va a notar. No pueden afinar y se mantienen en ese tono, en esa tonalidad. Por otro lado, es una tonalidad monótona. Un fumador no tiene grandes cambios. Un fumador grande, gente que fuma y, bueno, yo conocí a un sacerdote, era párroco, que don José, que en paz esté, que fumaba, pero ¿de qué manera? Es decir, fumaba y no fumaba. Él no tragaba el humo, era un fumador social. Él, pues, llevaba el cigarrillo a los labios y metía el humo en la boca, pero no pasaba de ahí. No obstante, fíjate tú, ese humo residual, en la siguiente inspiración, que él hacía después de exhalar ese humo, pues le iba oxidando poquito a poco las cuerdas vocales. Y tenía una voz de hombre. Entonces, claro, si tuvieras que fumar, lo ideal sería que lo hicieras en pipa. Dicen que no es el más sano, pero sí es el menos dañino. Y es algo que requeriría de mucho tiempo. Para evitar el veneno, para evitar el tabaco, yo hago alguna cosa. En algún momento, pues estás gritando o a lo largo del día tienes diferentes tonos de voz. No es lo mismo que estés hablando con tu familia, con tus amigos, que estés grabando o que estés comiendo. Cuando comes y sobre todo cuando bebes, lo que haces es humedecer esas cuerdas vocales y la voz, vamos, irremediablemente te va a salir mucho más aguda. Mal momento para grabar si lo que buscas es bajar el tono después de una comida. Hazlo si puede ser antes. Entonces, si por ejemplo respiras por la boca, despacio, haces unas cuantas pruebas, así. Lo he hecho despacio para que se quede en la garganta. Tiene que molestarte. Tienes que sentir cómo se van secando esas cuerdas vocales. Fíjate. Ahora la cosa cambia. El expirar e inspirar aire hace que esas cuerdas se queden más secas y entonces puedes conseguir bajar el tono de voz. Bueno, pues esto es para que te hagas una idea. Lo he hecho rápido, pero a fuerza de constancia vas a conseguir pues unos resultados interesantes. Respirar por la boca. Respirar no dos veces, 15, 20, despacito, porque puedes marearte. Si te mareas, pues intenta saltar, moverte, agacharte, levantarte, porque parece ser que te queda demasiado oxígeno en el interior del cuerpo, que parece que te vas a caer. Bueno, pues sin dilatarme demasiado, otro método que encontrarás en el artículo es, por ejemplo, el de gritar. Si tengo que grabar algo y tengo que bajar mucho la frecuencia, si me apetece y tengo tiempo, pues me voy al campo, me voy a la montaña o pongo unos cojines delante de la boca y grito. Grito mucho. Y me voy a quedar afónico. Y durante bastante tiempo. Si no quiero gritar, ay, tengo vecinos, no quiero que escuchen, me da vergüenza. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Bueno, pues pones música y cantas. Canta, canta, canta. No te preocupes. Pon la música alta y canta. Canta delante del altavoz. Y si puedes una música a la que tengas que subir mucho, ¿no? Las notas musicales, que te cueste. Vas a quedar afónico. Pero, bueno, a la mañana siguiente, si esto lo haces por la tarde, la afonía habrá desaparecido. Tal vez mucho antes, pero en el peor de los casos, a la mañana siguiente. Notarás que has bajado, pero muchísimo, un tono de voz tremendamente grave. Muy interesante. Otra opción es la que he comentado muy por encima. Si tienes que grabar algo, hazlo a primera hora de la mañana. Tan pronto te levantes, no desayunes. Si puedes irte al estudio, prueba. Habla lo mínimo posible. Te levantas, te vistes, te lavas, te peinas, te largas. Entras en el estudio, enciendes el equipo y locutas. Y notarás que tienes una voz que te ha bajado muchísimo el tono. Bueno, pues eso todo son una serie de consejos que encontrarás de forma más extensa en el artículo. A modo de resumen, he querido preparar este audio porque, claro, tener que leerte todo esto pues puede ser cansino. Y a veces pues es mejor tener una simple apreciación de lo que vas a encontrarte en estas entradas de una forma más sencilla y útil. El audio te permite escuchar y, mientras tanto, puedes hacer cualquier otra cosa. Iré llenando de audios, con diversas aportaciones, algunas de las entradas más significativas de este blog. Y nada, espero que juntos luchemos contra esa mediocridad que se da tanto en el medio, que tratemos de encontrar consejos y ponerlos en práctica, sobre todo, ¿verdad?, para hacer una radio mejor. Sin otro particular y hasta una próxima ocasión. Un saludo. José Miguel.